muchas noches de pasión. Nada te importó y te marchaste sin siquiera una palabra. Y mi corazón quedó rendido y destrozado de palabra, ni siquiera una mirada. Te di mi amor y tú no me diste nada. Solamente te marchaste y a mi vida le dejaste una estocada de pasión. Y sin entender por qué te ibas tan de pronto, sin importarte todo el tiempo que pasamos, porque recuerda que yo te di el corazón. Y sin entender me fui quedando con el pecho destrozado, pues a tus besos yo me había acostumbrado. Y así te fuiste sin siquiera un adiós. Ni siquiera una palabra, ni siquiera una mirada. Te di